Le damos paso al porteño de ley, al señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo le va? Bien, aquí estamos. Muy buenos días, buen jueves. ¿Cómo están ustedes? Interesante lo de Piraña, ¿eh? Los clubes de barrio, la identidad. También en eso va fracasando el presidente, francamente, que era la disolución de todo tipo de identidades, empezando por la nacional. No le gustan los próceres, no le gustan las Islas Malvinas, los próceres estaban angustiados cuando declaró la independencia, y así sucesivamente. Y todo lo que sea asociativo, muy particularmente barrial, siempre lo denigró. Y eso tiene jugo. Nosotros somos partidarios de todo lo asociativo, la respuesta, en fin, colectiva, solidaria, que además de ser más humanista, puede ser tranquilamente mucho más eficaz para resolver los temas de la sociedad. Así que bueno, me alegro por Piraña. Yo de chico escuchaba que había un Zarlenga, tan antiguo no soy, no lo vi, pero algunos hablaban de un fenómeno que era Zarlenga, sí, y Yasalde sí. Ese sí, Yasalde, cuando yo era joven, ese era un gran jugador independiente. Un gran delantero. Un gran así delantero. Es, así es. Tengo idea que se casó con una modelo, eso, muy bella. Mirá vos, muy bien, muy bien. Carmen. Efectivamente. Ahora, qué interesante cuando haces el análisis, Juan Carlos, y cómo vamos celebrando los temas que nos trajo Marcelo Manuel en el caso de Piraña, porque más temprano lo que recordábamos también es que el presidente, en esta gira del Si Se Puede, del Esta La Damos Vuelta, decía que los pibes ahora sueñan en realidad con ser campeones de la Champions League, ¿no? Qué construcción que va modificando las identidades que venimos muy de a poco, pero con mucha fuerza, teniendo en la Argentina, cuando vos vas a estos clubes de barrio y hablas con los chicos y con las chicas que también están jugando en los clubes, y lo que quieren es vestir la camiseta de Argentina, lo que quieren es jugar con la 10 del Diego, de Messi. Y sin embargo, el presidente de la Nación Argentina, sus reflexiones tienen que ver con ese grupo de pertenencia, ¿no? Con esa baldosa de Recoleta que está pensando más en jugar en la Champions League que en vestir la camiseta de la Argentina. Sí, yo creo que hay una enorme complejidad que es universal en algunos países más que en otros, que es este fenómeno de la globalización, pero fundamentalmente de las grandes corporaciones de la globalización a partir de la revolución informática, ¿no? Que los proyectos simbólicos y empresarios sintetizados se proyectan a todo el mundo, y eso se ha transformado en una cuestión imparable. Entonces, como vos decís, en Irán y en La Rioja, en Argentina, los jóvenes, los niños, están viendo la Champions League o la Liga de Básquet de Estados Unidos, etcétera, etcétera. De forma tal que ahí hay un tema. De cualquier manera, en la Argentina siguen existiendo muy fuerte las identidades deportivas nuestras, ¿no? Tanto las provinciales como las nacionales, River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, etcétera, etcétera. Hay una convivencia, pero lo cierto es que hay un avance fenomenal de esa transnacionalización simbólica y cultural, que no nos podemos sustraer nadie. Yo no voy a decir que no me gusta ver a Barcelona, me encanta, es el mejor fútbol del mundo, y para además está Messi, claro. Y así sucesivamente. Pero vestir, y también veo el básquet y veo todo, pero no dejo de plantear que hay un problema, porque no es solo el deporte, con el deporte viene todo. Bueno, así es, justamente esto que vos decís, el fenómeno cuando se habla de la globalización en materia de comunicación, que hablan del mainstream, buscan homogeneizar. La única forma de generar esos mercados mundiales es en la homogeneización cultural. Entonces ahí es donde se pierden las identidades locales. Y hoy, a 10 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que venimos intentando hacer, y seguimos en el marco de la batalla cultural, es reforzar las identidades nacionales. Al contrario, sí, ¿no? Y no está mal empezar desde el pie con un club de barrio. Por eso lo tomé como un interesante ejemplo. El problema no solo es que nos debilitan las identidades, sino que con todo eso vienen sus valores. Exacto. Sus valores culturales, sus valores morales, que no son los nuestros, pero además no sería malo tomar valores culturales de otros pueblos. El problema es que no son valores culturales edificantes de otros pueblos, sino que son valores culturales de las corporaciones transnacionales, que no tienen nada que ver con un intercambio cultural con otros pueblos. Nosotros siempre hemos tenido una visión que combina los grandes valores nacionales con la herencia cultural de la humanidad. Estaríamos mal si nosotros creemos que porque Shakespeare es inglés y nosotros tenemos un encono en las Malvinas con los ingleses, o porque siempre han sido, siempre, un imperialismo comercial que agredió a las... y colonial, es más, todavía hoy Inglaterra es una rémora como potencia colonial, no solo Malvinas sino otras. Pero eso no quiere decir que no valoremos la... No, sino tampoco te escucharíamos a los Beatles, ¿no? O a Shakespeare. Hay un tema de la herencia cultural de la humanidad que nosotros siempre debemos rescatar y defender. Ahora, ciertamente estamos agredidos en nuestra propia herencia cultural porque es avasallada por esos grandes elementos simbólicos empresarios, porque siempre es así, porque los grandes negocios están también en la cultura, en la música, en todo, y porque forma parte de la naturaleza del capitalismo en general y mucho más de esta fase, ¿no? Esas son las complejidades que estamos abordando cuando le damos la bienvenida al señor Roberto Caballero, ¿le parece? ¿Cómo le va, caballero? Estamos con la herencia cultural de la humanidad. Nosotros estamos en grandes cuestiones, caballero, no sé usted con qué.